mulata no me quiere por borracho, y yo por siempre la he de adorar. Solo tomando licor yo me quebranto, si no me quieres no me vayas a olvidar. Tú eres mi dicha, tú eres mi encanto, con esos ojos me acabas de matar. Solo tomando licor yo me quebranto, si no me quieres no me vayas a olvidar. Volver a tomar con apetito de un plato de menudo, mientras consigo para un cuarto de mezcal. Tú eres mi dicha, tú eres mi encanto, con esos ojos me acabas de matar. Solo tomando licor yo me quebranto, si no me quieres no me vayas a olvidar. Amores, como te quise, yo también sé.